la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buenas tardes, estamos en A la Vuelta, que va los martes a las 18 horas por Radionauta 106.3. Hoy este programa va a ir, no sé si el 9 de marzo o después, porque tuvimos problemas con la radio, problemas técnicos. Somos Pablo Chipola, yo Marta Meleán y la columna NER de Gustavo Escataregia, que hoy va a tener de invitada a Manuela Escataregia. Va a estar Luciana Sarti, profesora de Educación Física, que nos va a contar su experiencia con las mujeres durante la pandemia y nos va a hablar de su vocación. Silvia Gómez, folclorista, nos va a contar de Violeta Parra, la jardinera. Teresita Gómez Gómez, desde Punta Arenas, nos va a narrar de Gabriela Mistral, Apegado a mí. Claudia Pozo nos va a narrar La llamaban mujer, de Susana Castro. Romina González del Puerto nos va a contar Harriet, de Mujeres, de Eduardo Galeano. Lili Bassi, la narradora Lili Bassi, nos va a narrar La tía José de Ojos Grandes, de Ángeles Mastretta. Seguimos con A la Vuelta y seguimos con un poco de música, Cami. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que está unida a la lucha de las mujeres, los feminismos, la violencia ejercida por los hombres a lo largo del tiempo. La primera conmemoración a la mujer ocurrió en el continente europeo, especialmente en países como Alemania, Austria, Dinamarca, Suiza. En aquella ocasión la fecha elegida fue 19 de marzo de 1911. Donde se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Asistieron millones de mujeres que pidieron por el derecho al voto, al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Desde aquel entonces la idea se extendió alrededor de los países y continentes, mientras que a través de una asamblea general, la ONU declaró el día que atraviesa las diferentes culturas y costumbres sin importar las diferencias entre unos y otros. Esto, a su vez, junto a una serie de hechos, alentó a que los movimientos de mujeres luchen por los derechos pisoteados durante tantas décadas. Fue el 25 de marzo de 1911 cuando se dio verdaderamente un quiebre en la historia tanto de las mujeres como del feminismo. 123 jóvenes trabajadoras y 23 trabajadores murieron en el trágico incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York. Las puertas de emergencia habían sido cerradas y no pudieron abandonar el edificio. Trajo un cambio radical en la legislación laboral del país y fue un impulso clave para la lucha por mejores condiciones laborales. A partir de esto y la posterior declaración de la ONU, recién en 1994, pasó a ser oficialmente el día en Estados Unidos. Por todas estas razones, el 8 de marzo significa un recuerdo y una defensa de la igualdad conseguida con el paso del tiempo, la conquista de derechos y espacios que tantas veces fueron negados, principalmente del comienzo de la liberación de la opresión que el patriarcado ejerce y continúa ejerciendo sobre cada una de ellas. De todas maneras, cabe destacar que la lucha no llegó a su fin, que las mujeres seguirán peleando por ocupar el lugar que merecen, lograr ser respetadas en todos los ámbitos, principalmente combatir contra las violencias y los abusos de poder que siguen presentes y latentes a pesar de los cambios. Y seguimos con música. Un poco de música, por favor. Dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Se llamaba Ana y ya no está. Se llamaba Verónica y ya no está. Se llamaba Miriam y ya no está. Se llamaba Alicia y ya no está. Se llamaba sociedad indiferente. Se llamaba justicia comprada, corrupta. Se llamaban mamá, tía, hija, hermana, prima, sobrina, amiga. Se llamaban vos, ella, aquella, yo, nosotras. Poesía, la llamaban mujer, de Susana Castro. Hola, soy Silvia Gómez y en este mes de la mujer deseo que todas las mujeres despertemos a un mañana mejor, que intentemos cambiar esta realidad tan tremenda donde tantas mujeres son muertas en brazos y en bestias, en manos de bestias. Así que bueno, les voy a cantar un cachito de un tema de Violeta Parra que se llama La Jardinera.

eres el hombre que lo controla todo. Según tú, todo se hace a tu modo. Tú eres el hombre, el que arma y desarma. No puedes ni contigo, ni con tu ego, ni con nada. Yo soy la que te amó, la que te perdonó. Conocerte no sabía del dolor. Triste cobarde. Un buen día la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Subió a una escalera, a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones, rumbo a las montañas, al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: ¿pero cómo sabía que adentro de aquella piedra había un caballo? La historia del arte, Eduardo Galeano. Hola, buenas tardes. Bueno, me presento. Mi nombre es Luciana Sarti, soy profe de Educación Física. Y quería comentarles un poquito qué es lo que estoy haciendo, a qué me estoy dedicando. Actualmente estoy con lo que son las clases de Pilates, tanto en camilla como en colchoneta. Yo en un principio comencé con las clases de Pilates en Reformer, que serían las camillas, pero a partir de la pandemia tuve que modificarlo, ya que, como bueno, todos saben, no se podía asistir a los gimnasios, no podíamos ir a lugares cerrados. Entonces tratamos de buscarle la vuelta con las alumnas para que puedan mantener su continuidad. Entonces comenzamos con lo que eran las clases virtuales y empezamos a utilizar la colchoneta. Colchoneta o cualquier elemento también que había en la casa, como silla, palo, almohadones. Más que nada para que puedan mantener su continuidad en cuanto a la actividad física, tanto a nivel de salud corporal, pero también de salud mental. Porque notaba que, o sea, yo trabajo con mucha gente grande, y notaba que les estaba afectando más a nivel, ¿cómo podría decirlo? A nivel lo que era social. O sea, se les notaba que el no tener el contacto diario con la familia, el no poder ver a los hijos, los nietos, les afectó mucho a nivel emocional. Se bajoneaban. Entonces, nada, yo trataba, viste, en cada clase levantarles el ánimo, hablar de lo que sea, y notaba que ellas esperaban ese día, esa hora, para poder ver a otra persona y poder compartir, aunque sea atrás de una pantalla, un momento. Por suerte pasó todo esto, volvimos de a poco un poco más a la normalidad, y las que ahora no las tengo atrás de una pantalla las puedo ver personalmente, y es un lujo porque tanto en los gimnasios como al aire libre. Así que nada, está muchísimo mejor. Y aparte, noto de que a pesar de la edad, o sea, las noto con unas ganas de vivir terrible, proyectando todavía para adelante, con sueños.